6 de la tarde, Cuarteto Radial, por la 90.1. Información sobre tus bandas preferidas, música, entrevistas. Cuarteto Radial. Todos los sábados de 5 a 6 en Radio La Negra 90.1. Todos los oyentes, esto es Cuarteto Radial por Radio La Negra en la 90.1. Hola Matías. Hola Martín, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de los Enanitos Verdes. Así es. Vamos a pasar un video de Hola Sur Germán. Típico. Vamos a pasar una entrevista de los Enanitos Verdes. Así es. Y bueno, como siempre, vamos a pasar música. Lo principal. Muy bien. Saludos. ¿Empezás vos? La mujer es primero. Bueno, saludos a los oyentes, saludos a mi mamá, saludos a mis amigos, saludos. A tu perrita que tuvo crías. A mi perrita que tuvo crías. Bueno. No, yo saludo a mi padre, a mi viejo, a mi hermano y a mi familia que me escucha en mi casa, a mis tíos, a mis primos que están de vacaciones aquí, a mi tía, a mis primos, a todos que están por ahí dispersidos en un bolsón. Yo, principal, le quiero dedicar un feliz comienzo del año 2014 a todos. Así es. Felices. Feliz año nuevo para todos los oyentes y feliz Navidad también. Feliz Navidad también, porque, bueno, nos perdimos dos programas, así es. También, ¿cómo es? Queríamos decir que este, capaz, sea el último y nos tomemos unas vacaciones. Va a ser el último programa, Mati. Sí, nos vamos a tomar unas breves vacaciones como todos jóvenes. Para organizarnos. Y bueno, al final del programa igual vamos a aclarar un poco mejor. Así es. Queríamos pasar un video de la Navidad de Hola Sur Germán. No, típico. Sí, elegimos típico porque el de la Navidad, como estamos en la radio, hay que escucharlo y tenés que entenderlo todo con los oídos. Y ese video en especial tenías que usar los ojos más. Así que bueno, elegimos típico y después de un par de canciones lo pasamos. Así que paso los números, ¿te parece? Para llamarnos desde un fijo puede ser al 4455-710. Y para el celular, si nos quiere mandar un mensaje, llamarnos 154-35-1222. Así es. Y por Facebook en Radio La Negra, Cuarteto Real. O a mi face o a tu face. Ah, Martina, feliz cumple, que no te lo dije. Gracias. En diciembre fue el cumple de Martina. 22. Y no pudimos hacer el programa. Claro, el sábado pasado no pudimos hacer el programa porque, bueno, fue mi cumpleaños. Así es. Bueno, ¿te parece que vayamos con un tema? Bernadito Verde, tu casa. Dale. Que viene ahora se lo quiero dedicar a todos los oyentes que nos están escuchando. Así es, como sí, como un regalo de despedida. ¿Te parece? Claro. Vamos. El violito verde, luz de champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias, a la brisa que alumbra el fuego de nuestro amor. Nuestro puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro imborrable. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones, porque puedo mirar el besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el ocho por un segundo. Que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más, y otra vez más, y otra vez más, otra vez de una de nuestras oyentes preferidas. Dice Paulina Rojas. Anónimo. Paulina Rojas dice: hola, me encantan los Enanitos Verdes. Pasen algo de los temas viejitos, por ejemplo, La Muralla Verde o Lamentos Bolivianos. Sí, saludos y besitos. Así que después del video de los Germán pasamos La Muralla. El de La Muralla Verde, ¿te parece, Paulina? ¿A vos te parece, Mati? Sí. Bueno, entonces vamos con el video de la Soy Germán y después le pasamos, le hacemos ese regalo a Paulina Rojas. Tu todos somos absolutamente diferentes. Todos tenemos cualidades o características que nos diferencian. Pero aún así somos iguales en muchas cosas. Y cuando nos pasan esas cosas, decimos... típico. Por ejemplo, a todos alguna vez nos ha gustado alguien. Esa persona que nos habla... y el mundo entero desaparece. Te habla y tu día se alegra automáticamente. Pero también somos orgullosos. Y no podemos permitir que esa persona sepa el efecto que tiene en nosotros. ¡Me habló! Típico. Hay que conservar la dignidad. Algo muy típico es molestar a tus amigos. Hay que aprovechar cualquier oportunidad para hacer quedar a tu amigo como un imbécil. Porque sin bullying no hay amistad. Y algo muy típico es usando a tu mascota. ¿Cómo? ¿Cómo trolear a tu amigo con un perro? Paso 1. Consigue un perro. Paso 2. Como nombre, ponle al perro quién. Paso 3. Invita a tu amigo a tu casa. Paso 4. Muéstrale tu perro a tu amigo y luego deja que la magia pase. Y esta es mi casa. Ah, buena. Ah, y este es mi perro. Oh, qué bonito. Chiquitito. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? El perro. ¿Qué pasa con el perro? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El perro. ¿Quién? ¡El perro! ¿Quién? A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama el perro? ¿Quién no sabe hablar? ¿Quién no sabe hablar? No. ¡Ah! ¡Control! Típico. Hoy en día la tecnología nos ha arruinado mucho. Antes uno se sentaba en la mesa con la familia a conversar. Y ahora, a la hora de comer, es típico ver a toda la familia callada con sus celulares. Y yo para eso prefiero mejor irme a mi habitación. Hacer lo mismo en mi cama es más cómodo. Pero siempre me pasa lo mismo. ¡Ah! ¡Típico! Y bueno, las cosas siguen y siguen. Por eso decidí hacer una pequeña lista de todas estas cosas típicas que a todos nos pasan. Así que estas son... las mañanitas que cantaba el... ¡Nah! ¡Estas son... cosas que a todos nos pasan! ¡Y si te lo pasado probablemente no son marcianos! ¡Típico! Que el primer día de clases escribes hermoso y el segundo escribes como hebreo. ¡Típico! Abrir el refrigerador 40 veces al día y que nunca haya comida. ¡Típico! Que abres un paquete de papas fritas en clases y todo el mundo te pide. ¡Típico! Que vas al baño y no hay papel. ¡Típico! Dar vuelta a la almohada para sentir el lado frío. ¡Típico! Que el amor ciego y te casas con una manzana. Típico. Que cuando estás soltero nadie te mira, pero cuando estás en una relación te llueven las mujeres. Típico. Salir horrible en la foto de tu pasaporte. Típico. Que la tipa que te gusta te quiere como amigo. Típico. Que Wikipedia te hace tu tarea. Típico. Que te dicen inmaduro y tú le dices a tu Pikachu que le haga un impact trueno. Típico. Que te vienen a buscar tus amigos y tú no quieres salir y le dices a tu hermano chico que diga que no estás y él dice... dice mi hermano que no está. Típico. Que vas a China y hay muchos chinos. Típico. Que pediste una PlayStation y te trajeron una PlayStation. Típico. Que abres Facebook y nadie te habla, pero cuando te estás yendo todo el mundo te habla. Típico. Que le gustas pero no te gusta, y si te gusta no le gustas. Típico. Que estás escuchando Skrillex y tu mamá piensa que se prendió la licuadora. Típico. Sentarse en algún lado y que se te pegue un chicle en el pantalón. Típico. Que te despiertas en medio de un sueño super cool y te vuelves a dormir con la esperanza de que el sueño siga. Típico. Que cuando te duermes y te tapas te da calor, te destapas te da frío y sacas un pie y te da miedo. Típico. Que en la ducha nos creemos cantantes. Típico. Caminar en la calle escuchando música y sentirte como si estuvieses en un video musical. Típico. Que tu mamá te dice, ¿cuándo te vas a ir de la casa? ¡Ya estás grande! Pero cuando te vas, crecen tan rápido. Típico. Que compras palomitas de maíz en el cine y te las comes todas antes de que empiece la película. Típico. Que ves el último capítulo de una serie que seguiste por mucho tiempo y sientes que tu vida ya no tiene sentido. Típico. Esa persona que es muy fan de una banda y conoce solo una canción. Típico. Pasar horas mirando el techo imaginando cosas que nunca van a pasar. Típico. Stalkear a tu ex. Típico. Que aparece una foto del famoso que te gusta y chupas la pantalla del computador. Típico. Que el profesor dice que hagan grupos de 3 y alguien pregunta, ¿se puede dar 5, profe? Típico. Leer mensajes de la persona que te gusta con esta cara. Típico. Que llegas tarde a tu casa y no quieres hacer ruido y te tropiezas con todo. Típico. Que pasas por una construcción y está Miley Cyrus en una bola de hierro gigante. Típico. Que se corta la luz de tu casa y lo primero que haces es ver si al vecino también se le cortó. Típico. Que tienes 5000 canciones en tu celular y solo escuchas 3. Típico. Que la única vez que haces tu tarea el profesor no va a clases. Típico. Que abres la ventana para que salga un mosquito y entran 3 moscas, 5 arañas, 7 perros y un dinosaurio. Típico. Que se acaba el champú y le echas agua a la botella. Típico. Estar en una relación con alguien un mes y que te tome un año olvidarla. Típico. Que le dices al peluquero que te corte poco y te deja calvo. Típico. Que las mujeres tienen 3 closets llenos de ropa y aún así dicen, no tengo que ponerme. Y el típico de los más típicos, que estoy seguro que a muchos hombres les ha pasado últimamente, es... típico. Esperar como un año para que saliera el GTA V y cuando por fin sale no tener dinero para comprarlo. ¡Pregunta! ¿Qué otra cosa típica se te ocurre a ti? Yo te daría un ejemplo, pero acabo de decir como 50 recién. ¡Ah, ya sé, ya sé! Típico. Que Germán se cambia de casa cada 2 videos. ¡En fin! Y este fue el video del mes, así como voy. ¡Nah! Y este fue el video de la semana. Si te gustó, porfa, clic en el botón me gusta acá abajo. Y bueno, si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, suscríbete, subo video todos los viernes. Así apenas subo video lo vas a saber. Si tienes alguna sugerencia de qué te gustaría que hablara en el próximo video, déjala en los comentarios. ¡Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes! ¡Chao, chao! Thank you. bueno, acá estoy tratando de desenredarme con todos los cables que hay acá. Y ahora vamos a leer un texto de Enanitos Verdes. Bueno, vamos, entre comillas. Empezamos. Enanitos Verdes. Quiero decir algo antes. Dale. Algo pequeñito. Espera un rato. Que estaba por traer otro video más chistoso que este, pero a alguien se le ocurrió no traer, así que tuvo que traer este. Quiero decir algo. Vas al baño y no hay papel. Bueno, no importa, seguimos con el texto de Enanitos Verdes. Dale. Enanitos Verdes es una banda de rock argentina formada en 1979 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Sus integrantes originales son Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo. Comenzaron con presentaciones en diferentes clubes, pasando luego a pequeños teatros, no solo de sus provincias, sino también de las vecinas, convirtiéndose en poco... pasando luego a pequeños teatros, no solo de sus provincias, también de las vecinas, convirtiéndose en poco tiempo en las bandas más populares requeridas de Mendoza y en la zona de Cuyo. A principios de 1983 viajan a Buenos Aires a probar suerte, presentándose en clubes y bares. A principios de 1984 viajaron nuevamente a Buenos Aires para grabar un demo, como resultado inútil puesto que no se utiliza, que no se publica, perdón. Pase a este fracaso, continúan realizando shows en Mendoza y en la capital federal. En 1984 el trío es invitado a participar en el Festival de la Falda. Ese año el grupo fue elegido grupo revelación del festival, siendo aclamado por todo el público y la prensa especializada. Después del festival, Cantero, Staiti y Piccolo viajan a Buenos Aires y se incorporan dos nuevos integrantes, Tito Dávila en el teclado y Sergio Embroni en guitarra y voz, como músicos invitados, y graban para el sello independiente Mordisco su primer LP llamado homónimamente Los Enanitos Verdes. Este primer álbum incluía el tema Aún Sigo Cantando, que hizo estragos en la radio capitalina, convirtiéndose rápidamente en un clásico. En el año 1985, Embroni deja la banda. En 1986, editan su segundo álbum titulado Contrarreloj, con la producción artística de Andrés Calamaro. Dicho álbum incluye canciones como Tus Viejas Cartas, Cada Vez Que Digo Adiós y La Muralla Verde. En el otoño de 1987 graban el álbum Habitaciones Extrañas, producido nuevamente por Calamaro, incluyendo entre otras canciones Te Viene Un Tren, Por el Resto y El Extraño del Pelo Largo. El disco fue grabado y mezclado en Estudios Panda, de Buenos Aires. En este mismo año, Marciano Cantero canta la canción No te bancaste, El Sol, en el disco Por Mirarte, de Andrés Calamaro. La muralla verde del sonido. En 1988 realizan una extensa gira siguiendo los pasos de los que ya había hecho Miguel Mateos. Sass y Soda Stereo, los cuales conquistaron Sudamérica. Durante 6 meses se presentaron en 31 oportunidades, entre las que se destacan 3 presentaciones, las cuales fueron en Viña del Mar, ante 50.000 espectadores. Invitado al Festival Internacional de las Canciones de Viña del Mar, haciéndose acreedores de 2 antorchas de plata, Mendoza 35.000 y Santiago de Chile 32.000. impulsado por su hit La Muralla Verde. En ese mismo año editan su nuevo disco titulado Carrusel. La canción Guitarra Blanca se convirtió en una de las principales del álbum. Otras canciones sonaron también. Fueron Sos un Perdedor, Tus Viejas Cartas y Me Verás. Había una vez es el nombre del quinto álbum de estudio del grupo, que salió al mercado en el año 1989. Con esto el grupo se separó. Marciano Cantero comienza su carrera de solista en 1992. El grupo vuelve a juntarse grabando el álbum Igual que ayer, con temas como Igual que ayer, cuyo inicio es muy similar a similar al de la canción Su. Chiquet, yo no sé muy bien inglés. Del rockero de Estados Unidos, Eddie Money, lanzada en 1977, y Amigos, alcanzando rápidamente el disco de oro con el Jurassic, tú no sé qué cuánto, me llevé inglés, perdón, recorre en Hispanoamérica. En noviembre de 1994, se presentan ante 10.000 personas en un concierto gratuito en el parque de ATAC. Bueno, es el final. Otra cosa, bueno, discúlpeme por las palabras en inglés. Pienso que es muy tonto enseñar inglés en la secundaria si no tenés una base en inglés. Se dice, yo no entender very much inglés. Bueno, pero es tonto enseñar inglés en la secundaria si no tenés una base. Tiene que, al menos en la primaria y en la secundaria, si no es... ¿Vamos con un tema? Vamos con el tema que pidió Paulina Rojas. Lo enanito verde, la veto boliviano. No, el de la muralla. Bueno. Vamos. Vamos. Con un tema de los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Me quieren agitar, me incitan a gritar, Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Escuchando Cuarteto Radial en Radio La Negra 90.1. Bueno, y ahora nos vamos con la entrevista de Enanitos Verdes. Universidades. Moda. Reinados. Vegas. Recorrido rumbero. Concursos. En todas partes. Estamos en la ciudad de Popayán, por supuesto. Enanitos Verdes se presentan hoy en concierto en la Plaza de Toro Francisco Villamil Londoño. Y yo soy fanático, definitivamente, Marciano Cantero, de Enanitos Verdes. De mis épocas, desde los 13 años, estuve escuchando esta buena música. Escuchaba mucho El Extraño, pero algo que fue lo primero que llegó aquí a Popayán. Me acuerdo tanto. Marciano, bienvenido a Popayán. Qué rico verte acá. ¿Cómo estás? La verdad que muy contento de estar aquí. Muy contento. Bueno, yo tengo muchas canciones para recordar. Lo empiezo. El Señor Pelo Largo fue la primera que escuché los Enanitos Verdes. Después fue Igual que ayer. Después Lamento Boliviano. Después fue El Día es Claro. Y muchas otras canciones más que llegan a nuestra recordación y que hacen vivir por esta juventud. ¿Qué esperas usted para este concierto que se va a vivir hoy en Popayán? Espero lo mejor. Creo que lo bonito de los conciertos es un poco compartir canciones. Y es como hablar un idioma, que es el idioma que, digamos, antes de que empiece el concierto, silencio absoluto, y de pronto empezás a cantar y todos empezamos a cantar y hablamos el mismo idioma. Eso creo que es fabuloso y fantástico. Y creo que lo que espero para esta noche es eso, es lograr esa conexión con la gente. Desde ayer tocamos en Pasto y fue realmente genial. Sucedió eso, así que espero que esta noche suceda lo mismo. Hoy va a ser así una ciudad rockera. Bueno, lo que pasó con el guitarrista, todos los años que han venido haciendo como grupo, lo que han venido trabajando, ¿qué ha pasado? Con Felipe seguimos tocando, armamos la banda juntos en el 79 y somos los dos que seguimos en la banda estoicamente. Ha habido algunos cambios en la banda a través de los años, pero en general hemos mantenido siempre la misma formación. Es algo bien importante. ¿Qué está haciendo Enanitos Verdes a futuro? ¿Nuevas canciones? ¿Cuáles son los proyectos que se vienen? Estamos trabajando en un nuevo álbum que espero, sí, que va a salir este año. Ya estamos trabajando en la preproducción del disco. Y nada, lo nuestro es cantar y tocar. ¿Va a seguir el mismo toque, el mismo rock en español, el mismo estilo de los Enanitos Verdes? Yo creo que es como algo, vos decís, ¿qué esperás que haga Paul McCartney? Digo, creo que nosotros ya no vamos a hacer. Podemos, siempre coqueteamos e incluimos alguna que otra cosita de la música electrónica de aquí y de allá. Pero creo que por más que inclusive si hiciéramos música disco bailable, seguiríamos siendo los Enanitos Verdes siempre, ¿entendés? Entonces, un poco nuestra música creo que tiene muchos elementos de nuestras personalidades y espero que eso siga. ¿Cómo se sienten ustedes que se mantenga su música por tanto tiempo y la gente la siga corriendo y siga esa recordación? Y no tengo una explicación para eso. La verdad es que, qué sé yo, creo que las canciones a veces tienen vida propia y es más, ¿cómo te diré? No te podría explicar por qué una canción le gusta a alguien. Exacto. Le gusta porque le gusta. Creo que sí te puedo decir que cuando nosotros hacemos discos, cuando escribimos canciones, tratamos de ser absolutamente honestos. Pero honestos, cuando digo honestos, es que a mí me ha pasado que suponte quería hablar con una chica y decirle algo y se me hacía más fácil decirle toda la verdad de una canción que decírselo en una mesa de café. Entonces, de ese tipo de honestidad hablo. Marciano, ¿por qué te cambiaste el nombre? No me lo cambié, en realidad cuando era chiquito, tendría adolescente, un amigo me encontró parecido a un personaje de una serie de televisión que se llamaba Mi Marciano Favorito, sí. Y me empezó a decir Marciano, y la verdad que tuve cierta simpatía con ese nombre, me sentía más marciano, sentía que era más marciano que Horacio, que es mi nombre original. Y ahí Enanitos Verdes, me imagino. Y al poco tiempo sucedió lo de la foto de los enanitos, que fue un boom periodístico, y bueno, de ahí tomamos el nombre, porque coincidía Marciano y Enanitos Verdes, ¿no? Marciano, éxito en el concierto y regalo un saludo a toda la gente en La Vía Televisión, okay. Que han sido fanáticos suyos desde mucho tiempo, ¿eh? Bueno, a todos los amigos que nos están viendo en La Vía, yo soy Marciano, los Enanitos Verdes, les mando un gran abrazo y bueno, los esperamos esta noche. Universidades, moda, reinados, Vegas, recorrido rumbero, concursos. Partes. Bueno, volvimos. Mati. Tía. ¿Estás al aire? Sí. Muy bien. Te escucho. Ahora te parece que vayamos. Dale. ¿El de no te va a gustar? ¿A las 9? Sí, dale. Métele nuevo. ¿Algo más tenés para decir que estás del otro lado y yo de este? Sí, que me tocó los auriculares rotos. Bueno. ¿Algo más? Y no, que soy buena amiga. Gracias.

Canciones, llegó la hora de despedirnos. Llegó la hora de despedirnos, pero no hasta el próximo sábado, despedirnos de Cuarteto Radial. ¿No es así? Yo sí, es. Bueno, es una decisión que tomamos con Martín. Lo conversamos y parece que va a ser lo mejor. No, fue una decisión de Martina. ¿Cómo? Fue una decisión tuya. No. Hablo por Mati también cuando digo que nos encanta hacer esto y que es radio y este programa. Es más, yo elegí esto para mi futuro, ¿no es cierto? Como, no sé, Mati, ¿qué hará de su vida después? No te pongas sentimental. Yo no estoy poniendo sentimental. Y encima no me andan los auriculares. No lo escucho. Así que me lo saco porque es al pedo. Se nos fueron complicando las cosas con Cuarteto Radial a medida de que fuimos armando el programa. Yo me mudé, hay que juntarnos en la semana, buscar la música, bajar las entrevistas, ver de qué vamos a hablar. Entonces se nos empezó a complicar. Y bueno, quería decir que el sábado 21 de diciembre no pudimos asistir a la radio, tanto Mati como yo, porque era el día que yo festejé mi cumpleaños y bueno, no podíamos venir. Y el sábado anterior, que si no me confundo creo que fue 14 de diciembre, ese día sí hubo programa, ¿no? Un programa dedicado a Soda Stereo, que lo dirigió Matías solo, ya que yo no podía bajar porque se me había roto el auto. Y ahora sí hablo por mí cuando digo que no somos vacaciones, ¿o no? Porque las vacaciones tienen una fecha. Esto vendría a ser como un corte inesperado. Así es. ¿Todo así es? Sí, así es. Bueno, un corte inesperado que no tiene fecha. tenemos que acomodarnos nosotros, hablar un poco de qué va a pasar después, qué vamos a hacer. Por ahora es un corte que en cualquier momento puede volver, o no, o sí. Como un corte de luz, se corta y no sabes cuándo va a volver. Este no es un corte de luz que dura 3 horas. ¿Cómo? Este no es un corte de luz que dura 3 horas. Ya sé, bueno, este es un corte que no se sabe cuándo va a volver. La radio aparte es una gran obligación, hay que estar, hay que comprometerse y además tenemos otras obligaciones como la escuela o cosas así. Bueno, hablo por mí también cuando digo que me encanta hacer esto y es lo que voy a seguir haciendo más adelante. Y obvio que no puede faltar agradecer a la radio, a Diego, a Ana, a todos. Pero en especial a Javi, ¿no? Sí, Javi nos alentó a probar esto tan lindo que es la radio. Nos ayudó a conseguir este espacio, nos ayudó para formar el programa. Javi nos hizo querer esto, así que te agradezco, Javi, por mostrarnos y enseñarnos esto que es tan lindo. Tengo que agradecer a Javi también, porque gracias a él sé después lo que voy a hacer en un futuro. Así es. Y lo último que tengo que decir es gracias, y lo dejo con el grande Mati que va a terminar el programa despidiéndose. Ahora va a hablar él y les deseo a todos que tengan un feliz comienzo del 2014. Bueno, pero estamos recién en 4, así que bueno, te toca despedirte a vos ahora. Bueno, gracias a todos los oyentes por escucharnos todo este tiempo. Gracias por dedicarnos su tiempo, porque no cualquiera ahora escucha radio, casi nadie. Gracias a todos por escucharnos, gracias por los mensajes, por escuchar y, no sé, soy un hombre de muchas palabras. ¿Cómo? No soy de hablar mucho. Sí, es verdad, yo hablé más. Gracias por estar ahí, por escucharnos, porque gracias a Javi, a todos los chicos de la radio que nos dieron este lugar, y gracias a ustedes, porque sin ustedes no nos daríamos el programa por los oyentes. Y también un saludo a todos para buen comienzo. Bueno, listo, Mati ya se puso sentimental. Bueno, nos despedimos y hasta que vuelva el corte de luz. Saludo a mi vieja, a mi prima y a todos mis parientes. Yo igual, a todos los oyentes y a toda la gente que nos escucha y a toda la familia. Así es. Esperemos que vamos a llamar a Dersa. Bueno, nos despedimos con un tema. Venanito verde, mil horas. Hasta el próximo programa. Nos vemos. Nos vemos. Y estén atentos también por Facebook, vamos a publicarlo. Así es. Nos vemos. Adiós y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias por estar ahí y a todos los docentes y los integrantes de la radio. Adiós. Gracias totales. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella. Una estrella roja que todo se imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos